La presidenta está hablando sobre la ley de medios. Pero bueno, lo importante es que quería comentarles a ustedes cuestiones que tienen que ver con el envío que hice a la Cámara de Diputados del proyecto de ley de medios audiovisuales que sustituye a la vieja ley de la dictadura. Y que en realidad, como dije en esa oportunidad, y además como es la historia que todos ustedes conocen mucho mejor que yo como periodistas, es un proyecto que lleva décadas impulsado por distintas organizaciones sociales y políticas. Flaco. Pero para ser más precisos, hace 5 años se constituyó la coalición democrática por los 21 puntos para una nueva ley de medios, que fue precisamente a quienes recibí el año pasado, en este mismo ámbito, del otro lado de este lugar, en el Salón Norte, donde comenzamos a discutir un nuevo proyecto que fuera no de un gobierno, no de un partido, no de un sector, sino de toda la comunidad, un proyecto y una política de Estado. Así encomendé al licenciado Mariotto y a su equipo, que precisamente consultando a todas las organizaciones que habían participado en esa coalición y también a todos los que tengan intereses en este tipo de actividades, formularon un anteproyecto que, como ustedes recordarán, fue presentado el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. También recordarán seguramente, porque lo dije el día de envío a la Cámara, que el 1 de marzo, en mi habitual mensaje como presidenta a la Asamblea Legislativa, había anunciado que precisamente este año se iba a discutir una nueva ley de medios audiovisuales que sustituyera a la vieja ley de la dictadura de radiodifusión. Bien, este proyecto finalmente, o anteproyecto, si se quiere, transitó 25 foros, 80 reuniones públicas, tuvo 138 modificaciones y además constituye, a mi entender, después del código de Vélez Arfiel, la única ley anotada. Para los que no saben, la ley anotada significa que cada artículo tiene un comentario, un análisis, donde se establece el origen, las razones, los motivos por los cuales se incluyó dicha norma. Ustedes saben que el Congreso de la Nación, concretamente la Cámara de Diputados, donde ingresó, comenzó el debate en audiencias públicas que se desarrollaron durante todo el curso de la semana pasada, donde todos, absolutamente todos, los que tienen objeciones, los que están a favor, tuvieron la oportunidad precisamente de sumar aún más masa crítica, aquella masa crítica de tantos foros, en un trámite, les diría, como parlamentaria, inédito en el Parlamento argentino. Yo no recuerdo que se haya discutido en el Parlamento argentino ninguna ley con este nivel de amplitud y en audiencias públicas de estas características, más allá de las que se discuten en los contratos de servicios públicos impuestos por la ley marco. Finalmente, ustedes saben que una de las objeciones, yo creo que la objeción fundamental que yo escuché, al menos tanto por partidos o agrupaciones que podrían identificarse con el sector conservador o de derecha, si se quiere, como aquellos que podrían identificarse con el sector progresista o de izquierda, según cómo les guste más a cada uno de ustedes o los escuchas, se constituyó en que en realidad estaríamos sustituyendo un monopolio por otro en razón de la inclusión de las empresas telefónicas en la nueva ley de medios audiovisuales. Creo que hemos hecho un adelanto formidable porque hemos admitido que evidentemente hay un monopolio en la República Argentina y que entonces no se lo puede sustituir por otro. Yo realmente creo, sinceramente, que, y esto lo hago desde un aspecto estrictamente institucional y también que tiene que ver con la tecnología, con el desarrollo de las comunicaciones, que la inclusión de las telefónicas, y por eso lo propusimos, tiene que ver con principios que están contenidos en la ley, como la distinción entre contenido, transmisión y distribución. Tiene también que ver con el tema de la convergencia tecnológica, la cual en algún momento se va a dar. Es inexorable y sería intentar ocultar el sol con las manos. Hay hoy 40 millones de celulares en la República Argentina y yo recuerdo que cuando salió la telefonía celular, Yo el primer teléfono celular que recuerdo es el que tuve en 1994 en la Convención Constituyente de Santa Fe para poder estar comunicada con la provincia de Santa Cruz. Eran unos zapatos o ladrillos prácticamente con unas antenas que parecían transmisores policiales más que celulares. Y realmente eran artículos de lujo porque eran de valores que hasta hace muy poco tiempo eran inaccesibles para el conjunto de la población. Hoy la realidad ha cambiado, el adelanto tecnológico, la formidable competencia que se dio producto de la desmonopolización en materia de telefonía celular, ha permitido a gente que nunca ha tenido un teléfono fijo en su casa y probablemente no lo pueda tener, comunicarse por un teléfono celular. Esto habla entonces a las claras de entender el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la competencia y las consecuencias que esto tiene para los derechos y usuarios del consumidor. Acceder a servicios que antes eran un lujo y para clases acomodadas por bajo precio en virtud del avance y salto tecnológico y de la competencia. No solamente hoy pueden hablar por teléfono, sino sacar fotos, escuchar radios también por sus mismos celulares, y quién sabe qué cosas se podrán hacer en materia de telecomunicaciones en 3 o 4 años más de seguir este desarrollo tecnológico. Esto porque quiero quedar en claro el porqué de la inclusión de las telefónicas en el proyecto de ley. Pero también quiero que quede claro que mi propósito es esencialmente dotar a la sociedad argentina de un instrumento legal e institucional en materia de medios que virtualmente pueda permitir que se escuchen las voces de todos y se desmonopolice este sector. Por eso le he comentado al señor interventor del CONFER que precisamente cuando se comunique con los distintos sectores que componen el arco político de nuestra Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados de la Nación, habiendo sido esta la objeción fundamental por la cual algunos diputados estaban de acuerdo con la ley pero no con las telefónicas, de un sector o del otro, porque he escuchado a gente que es de partidos que son tal vez en las antípodas nuestras y decían que se estaba sustituyendo un monopolio por otro monopolio. Bueno, eliminar precisamente de el anteproyecto a instancias del Poder Ejecutivo el que las telefónicas puedan participar en este ámbito y solo dejarlo a las cooperativas telefónicas que, como ustedes saben, son pequeñas, como su nombre lo indica, pequeñas empresas organizadas bajo la forma cooperativa, y de esta manera desterrar cualquier duda sincera que legisladores pueden haber tenido en el sentido de que tal vez la presencia de las telefónicas podría generar un nuevo monopolio, y desterrar también las excusas que le pueden haber servido a otros para no tratar la ley democráticamente en un debate y permitir que todos los argentinos tengamos un instrumento que precisamente sirva a todos. Yo creo sinceramente que la ley debe ser una ley de gran consenso, debe ser una ley en la cual, más allá de puntuales diferencias que uno puede tener en tal o cual cuestión, en los ejes fundamentales estemos todos de acuerdo. Y reitero, escuché de todos los que se oponían, inclusive de algunos que habían presentado proyectos anteriores en el cual estaban incluidas las telefónicas, inclusive de algunos que en sus proyectos contenían, por ejemplo, cómo debía ser el contenido de la información, cosa que ustedes saben, este proyecto carece en ningún momento, en ningún articulado del proyecto se refiere a cómo debe ser el contenido de la información, porque allí sí estaríamos lesionando un principio fundamental de la ley de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Pero precisamente, aun cuando escuché de algunos legisladores que habían presentado proyectos donde incluían las telefónicas, decir que en este caso puntual de proyecto esto constituía la sustitución de un monopolio por otro, reitero, hemos decidido precisamente aventar este escollo para lograr un consenso amplio, democrático, en el cual todos podamos sentirnos representados y además hacer honor con esta decisión a miles y miles de hombres y mujeres, de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones políticas, de ustedes, cientos de periodistas, miles de periodistas y de agrupaciones que los representan en el sentido de la necesidad de tener una verdadera y nueva ley de medios de la democracia. Creo que es una oportunidad que no puede ser frustrada y creo que el esfuerzo de acercar coincidencias y puntos de vista es un ejercicio que estamos obligados a hacer. Y en mi carácter de Presidenta de la República, y habiendo sido como titular del Poder Ejecutivo y en el marco del funcionamiento de las leyes, ustedes saben también, colegisladora, como establece la Constitución, es que vamos a impulsar precisamente que esto que constituía un escollo insalvable para muchísimos diputados para poder votar, tratar y acompañar la ley, que reitero, es la ley de la democracia, de los hombres y mujeres que lucharon durante décadas por esto. Yo no hice más que tomar esas ideas, condensarlas en un proyecto, someter las modificaciones que tuvimos en todos los foros y volverla a someter a la Cámara de Diputados. Por eso quería anunciarles esto, precisamente, y bueno, y quedar a disposición de ustedes. Les habrá indicado el señor Cosimarro que estoy a punto de irme para Chaco, vamos a inaugurar 3 hospitales y a firmar convenios y también inaugurar viviendas, cosas muy importantes para el país profundo. Así que bueno, adelante. Buenas tardes. Presidente, sobre la ley de medios se van a revisar cada 2 años. ¿O va a haber modificaciones sobre este artículo? ¿De qué medio es este? Adrián Salón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Creo que esto ya fue muy dilucidado. Inclusive se modificó la redacción del artículo original. Corríjame, señor interventor, si es que estoy equivocada. Y precisamente como en la propia nota del artículo se establecía la razón de esa norma, que no era una revisión del otorgamiento de la licencia, sino una revisión que tenía que ver con las condiciones tecnológicas, si había habido el salto analógico, ¿no? Y esto fue reformulado, reredactado, y en ese sentido tengo entendido que se han superado todas las diferencias o todos los temores que había de que esto significara un contralor inadmisible, por cierto, cada 2 años de una licencia otorgada. Presidenta, buenas tardes. Sí, sí, Mariel. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar, en virtud de este anuncio que acaba de hacer, si los tiempos, digamos, de tratamiento en el Congreso que tenían previsto desde el oficialismo para que se aprobara directamente en la Cámara de Diputados pueden llegar a variar, digo, si va a haber más discusiones a raíz de este anuncio que acaba de hacer de las telefónicas que no van a participar en principio. Y puntualmente, en el artículo 80 de la ley, que tiene que ver con la distribución de las frecuencias en radio, en donde se dice que va a haber un 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, teniendo en cuenta, digamos, el valor que tiene instalar de pronto una radio de AM hoy por hoy, ¿qué criterio se va a usar, digamos, para distribuir ese 33% entre las organizaciones sin fines de lucro? Porque, digo, va a haber quienes tengan más poder económico frente a otras pequeñas, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál era? Porque eran dos preguntas. Si se va a dilatar el tiempo, digamos, de tratamiento en el Congreso, en virtud del anuncio, ¿no? Yo no manejo los tiempos del Congreso, pero entiendo que, precisamente, habiéndose obviado uno de los principales inconvenientes, entiendo que van a cumplir los plazos que ellos mismos fijaron. Pero no es una respuesta que me quepa a mí darla, el manejo de los tiempos del Congreso. Hago un simple razonamiento como ciudadana. En la segunda, las organizaciones no gubernamentales. Me parece que, bueno, precisamente el tema de que haya una porción del espectro para que esté para asociaciones sin fines de lucro no quiere decir que esas asociaciones sin fines de lucro no cuenten con medios. Muchísimas asociaciones civiles no tienen fines de lucro, pero tienen medios para poder instalar. Lo que usted me dice, me parece que va a haber un criterio de distribución, porque además usted no se olvide que se constituye un comité federal, una comisión bicameral y una autoridad actividad absolutamente multifacética, casi de ágora griega, para poder discutir estas cuestiones, y además está toda la ley reglamentada. De cualquier manera, se imagina usted que si usted me plantea esa diferencia, que hay gente que tiene más dinero que la otra en el mundo de lo sin lucro, se imagina lo que es ahora, donde los únicos que pueden tener una voz son desde el sector comercial o estatal en algunos casos. En realidad, creo que su pregunta no hace más que reforzar la necesidad que tenemos de sancionar una ley. Lisandro. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? La pregunta es la siguiente. Esta ley ha abierto una gran expectativa en todo el país y evidentemente todo está centrado en esto. La pregunta mía es la siguiente: hay sectores que están señalando si pueden estar presentes o si esta ley se va a aprobar antes de diciembre o va a ser discutida después de diciembre con la presencia de los nuevos legisladores. Esa es la pregunta. Bien, creo que se discutieron, y a instancia fundamentalmente de la oposición, por ejemplo, el tema de los derechos de exportación o retenciones o modificación del Código Aduanero, que establece, por ejemplo, una facultad, en este caso delegada por la Constitución, por el Poder Legislativo, y si esa Cámara o este Poder Legislativo tenía legitimidad para discutir lo que constituyen, por ejemplo, los ingresos del presupuesto de toda la Nación, es bien evidente que tiene legitimidad para todo. Resulta curioso, al menos, que se haya discutido con tanto énfasis y que algunos hayan propuesto o modificar derechos de exportación o retirarle esta facultad al Poder Ejecutivo, y que esa discusión tenga legalidad y legitimidad y no la tenga la otra. Pero independientemente de que no se hubiera dado esa discusión, independientemente de que no se hubiera debatido sobre una cuestión tan importante como son las rentas generales de la Nación y los derechos de exportación, que son instrumentos de la política económica, de un modelo macroeconómico en un momento de crisis mundial, yo le diría que aunque no se hubiera hecho esa cosa tan importante, casi tan o más importante de esta ley de medios, igualmente el Congreso siempre tiene legalidad y siempre tiene legitimidad. Plantear que hay un interregno donde las instituciones no funcionan no me parece un planteo institucional, de derecho constitucional y mucho menos democrático. Buenas tardes, señora Presidenta. Cristian Balbo para los noticieros de América TV. Ya que mencionó en su anuncio a las telefónicas, quería saber si usted está en condiciones de respondernos por qué el expresidente Néstor Kirchner mantuvo una reunión con empresarios para armar un grupo nacional que le compre a Telecom Italia la parte de las acciones que tiene en Telecom Argentina. Mire, eso más que una pregunta, es una información que usted cuenta que yo la verdad no es cierto, y me parece que plantear esto es como casi faltarme el respeto, como si fuera yo una persona que no decido y que decide el presidente Kirchner. Yo entiendo todo, entiendo su pregunta, entiendo por qué la hace, pero en la República Argentina la presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, que está casada, es cierto, con el expresidente, que es un hombre que ha participado junto a mí políticamente toda la vida, pero me parece que hacer un reduccionismo de eso, creo que habla mal de quien piensa de esta manera, creo que habla mal de las instituciones y creo que además habla fundamentalmente mal de lo que es la historia política de cada uno de nosotros. Es como si alguien me hubiera preguntado cuando yo era legisladora si respondía a las órdenes del gobernador de Santa Cruz. Y no, yo siempre he sido una militante política antes de conocerlo al presidente Kirchner, y todas las decisiones que he tomado en mi vida, muchas de ellas compartidas con él, como militantes de una organización, como militantes de un partido, no quiere decir que esto sea producto de la relación marital, sino de la política. Muchas gracias. Presidenta. Sí. Gracias. Mi nombre es Luis Andrés Senado, de la agencia de noticias Reuters. Quería preguntarle qué hará el oficialismo si el con respecto al proyecto de ley, si el Congreso no lo aprueba antes del 10 de diciembre. No está en mis hipótesis. Yo no contesto sobre conjeturas de lo que va a suceder. Siempre contesto sobre hechos concretos y puntuales que suceden o que han sucedido. Gracias. Las tres últimas preguntas, porque tenemos que ir de viaje a Santa Catarina, por favor. Dale, sí. Buenas tardes, Federico Sever, de Todo Noticias. Quería preguntarle, porque la semana pasada se dieron 4 audiencias públicas, duraron casi todo el día. Muchos cable operadores del interior del país, empresarios pymes, plantearon un dato que quizás no era tenido en cuenta, que si efectivamente la ley se aprueba tal como está planteada en este momento, con las modificaciones que usted mencionó, muchos canales de aire y de canales de noticias que se ven en todo el país hoy no van a poder llegar a muchos puntos del interior del país, que solamente se va a ver la señal de Canal 7, el canal oficial. Estoy un poco contramano de lo que pretende la ley, que es efectivamente la libertad de expresión absoluta y libertad de prensa en todo el país. Usted sostiene que de aprobar, a ver, la pregunta sería que de aprobarse, y por, ¿me podría explicar en qué artículos basa usted que no? Hubo varios empresarios pymes que mencionaron durante sus alocuciones, durante la semana pasada, que para ellos iba a ser una limitante en este sentido, que solamente se iba a ver Canal 7 en todo el país en sentido amplio, que muchos canales de cable, de noticias y canales de aire no iban a llegar a todo el país. Al contrario, me parece que precisamente la desmonopolización va a convertir en negocio a muchas pymes y pequeñas empresas que no pueden hacerlo porque muchas veces no pueden competir con el monopolio, que les fija un precio muy bajo en la primera etapa y luego finalmente se terminan fundiendo. Esta fue la historia de tantísimas empresas que o se fundían o le vendían al monopolio. Así que es exactamente al revés, al contrario. Además, normalmente Canal 7 llega a todos los lugares donde no hay rentabilidad, que esta es la otra gran cuestión, me parece, de todo esto. En definitiva, que es también un poco el reproche que muchas veces hacemos nosotros, aquellos que prestan servicios públicos y que por allí llegan a los lugares absolutamente rentables y no a pequeños pueblitos del interior, donde si no se llega con la obra pública en materia de luz o de gas o de cualquier otro servicio público, también pasa lo mismo. En realidad, esto no tiene que ver con la ley, sino con los criterios de rentabilidad. Y al contrario, permitiendo que haya desmonopolización, estableciendo zonas de cobertura donde puedan competir más gente, al contrario, va a haber más empresas pequeñas, mayores posibilidades de trabajo, porque además, no solamente en el mundo de las comunicaciones, sino en todo el desarrollo de la concentración económica que se da a nivel mundial, cuanto más grande es la empresa, menores capacidades para generar trabajo tiene. Todos sabemos, y no es ningún secreto, que son las pymes, pero no solamente las pymes en materia de comunicaciones, sino las pymes en todo tipo de actividad económica, las que generan mayor cantidad de trabajo, porque también una de las cuestiones de las mega empresas es que parte de su competitividad y de poder bajar precios está precisamente en el grado de concentración que tengan. Así que es exactamente al contrario, el efecto de la ley es exactamente al contrario. Lo que ha sucedido con la concentración y la monopolización es precisamente eso que usted acaba de decir, la desaparición de cientos y cientos de pequeñas empresas que desaparecieron o fueron obligadas a vender a costa de desaparecer. Mariano Verón y Brandi Marte, las últimas, porque tenemos que irnos de viaje. Le agradezco mucho. Mariano Verón. Sí, buenas tardes, señora presidenta del diario La Nación. Mi consulta es la siguiente. Usted dijo cuando empezó la conferencia que se habían cumplido los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática. Me llama la atención que el punto número 3 de la coalición es que estará prohibido por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial. Quería preguntarle, en virtud de que el gobierno de su marido y el suyo aumentaron desde que llegaron al poder de 46 millones a más de 1.100, creo que es millones de pesos, la pauta oficial, ¿por qué usted decidió desoír este reclamo? No, creo que se va a incluir ahora en la ley precisamente que cada medio informe la pauta oficial. Pero asignación arbitraria no me parece tal. Usted me hablaba, por ejemplo, del diario La Nación o de otros diarios, recuerdo La Nación, pero recuerdo haber visto la pauta publicitaria y precisamente el diario que usted representa tener una pauta publicitaria muy superior a otros medios, lo cual no está mal ni bien. Simplemente señalo que, y convengamos que La Nación no puede catalogarse como de un diario que sea prooficialista, y me parece muy bien. Así que creo que me parece que la adjetivación de asignación arbitraria corre por cuenta suya y la respeto. Gracias. Brandi Marte. Sí, gracias, Presidenta. Soy Silvina Brandimarte, de Radio La Red. Quería preguntarle por qué hace 2 años se aprobó la fusión entre Multicanal y Cablevisión y hace muy pocos días nos enteramos de una noticia exactamente en contrario de esta primera decisión. Gracias. Bueno, esto prueba que lo que me preguntó su colega en primer término, donde decía que prácticamente el que decidía las cosas en este gobierno era el anterior presidente, no se da. Eso habría que preguntárselo al anterior presidente y a los anteriores responsables del gobierno en todos los ámbitos de decisión que les tocó tomar el porqué de esa decisión. Yo creo, sinceramente, que inclusive en ese momento tampoco el CONFER autorizó esa fusión, sino que comenzó a solicitar documentación, si mal no recuerdo, para ver si se cumplimentaban las disposiciones de la ley actual vigente de radiodifusión de la dictadura. Así que en realidad creo que la propia realidad desmiente algunas interpretaciones que se hacen acerca de de quién conduce los destinos de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Me tengo que ir a Chaco, pero vamos por la última. Sí. Sí, sí. Oscar Orquera, de Radio América. Es una sensación que como cronista siento de la gente en el afuera, que esta es una pelea entre el gobierno y Clarín. ¿Qué puede decir usted al respecto? Que me parece que es una sensación suya. Me parece muy bien que sienta esas sensaciones, pero no me parece que sea la percepción de la sociedad. Es más, si uno mira encuestas, la gente opina mayoritariamente en la necesidad de que haya mayor libertad y que no solo un medio o una empresa tenga el 73% de las licencias que se han otorgado. Así que en realidad, si me permite, con mucho respeto y delicadeza, es una sensación que tal vez esté en usted como periodista de América, y muchas veces uno tiene siempre cierto microclima que lo rodea, que le genera sensaciones. A todos nos pasa, no vaya a creer, a mí también por ahí me generan sensaciones y microclimas, pero no podemos estar con esas sensaciones y microclimas, sino actuar de acuerdo a lo que entendemos debe ser una ley democrática de medios. Ahora sí, si me permiten, me voy. Chicos, yo creo que respondí un montón de preguntas, por favor. Yo les dije fair play, chicos, porque fair play. A ver. Son 30 segundos. Muy buenas tardes, estamos con la terapia. Muy buenas tardes. El tema de la conformación de la autoridad de aplicación, le quiero preguntar, esta autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, ¿qué garantías da el texto para que no exista algún tipo de exceso? Porque noto que la composición tiene una preeminencia del Poder Ejecutivo. Esa es una pregunta, y el otro es, los medios deben ser estatales y no gubernamentales. ¿Está puntualmente trasladado el texto, Presidenta? La primera cuestión, en realidad el Consejo Federal no lo integran miembros del Ejecutivo, el Consejo Federal está integrado por representantes de las provincias, por representantes de las empresas. Lo que usted está hablando me parece que es de otro órgano que además está todavía en discusión en la autoridad de aplicación tiene Consejo Federal, que es por una parte, y por otro lado tiene también el Consejo que van a formar y que se está discutiendo inclusive todavía con distintas agrupaciones en el Congreso de cómo se va a integrar de manera de tal de que todos tengan la certeza de que van a tener participación las minorías parlamentarias y que no va a haber un uso no institucional de esas facultades, que por otra parte están muy bien reglamentadas en la propia ley. Fíjese, hoy tenemos un interventor, este señor que está aquí a mi derecha, espero que sea solamente una coincidencia, pero él es el que decide. Podría haber participación a los otros que de acuerdo al comité tendría que ser las Fuerzas Armadas, la CIDE, un representante. Fíjese. Un representante por las empresas privadas, por AFA y por ATA. Bien, y un representante. Hoy tenemos a este señor, a representantes militares, a un representante de la CIDE y a un representante de todas las empresas privadas. Ahora vamos a tener un Consejo Federal integrado por todas y cada una de las provincias, por las partes empresarias, también por los sindicatos, es decir, por todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que conforman un país. Además, en el Consejo, por primera vez en la República Argentina, se le va a dar participación a las minorías parlamentarias en la dirección y conducción de la política de medios audiovisuales en la República Argentina. Y si eso no le alcanza, hay una comisión bicameral de seguimiento que es la que va a proponer los diputados que van a integrar esa comisión y que va a hacer un seguimiento de todo eso. Este escenario que se pretende porque tratar de dejar statu quo, porque lo curioso de todo esto es que en realidad sería bueno si de repente hubiera habido una discusión sobre tal o cual proyecto, pero me parece que todo tuvo como un único objetivo de que la ley no se tratara o que la ley se tratara con posterioridad al 10 de diciembre. O sea, no es la manera en que yo entiendo el debate de ideas. El debate de ideas, el debate de proyectos políticos, hay que hacerlo sobre ideas y sobre proyectos políticos. Se ha escuchado debatir únicamente si se trataba ahora, se trataba después del 10 de diciembre, entonces creo que tenemos que tener todos la honestidad intelectual que seguramente todos ustedes tienen, porque todos hablamos desde una posición y demás. Segundo. Abubarak. Bien, yo he respetado rigurosamente las reglas de una conferencia de prensa y quiero no quiero terminar esta conferencia de prensa. Hubo elecciones en el día de ayer en la provincia de Corrientes. Quiero felicitar a todos los hombres y mujeres que participaron en ese ejemplar acto eleccionario. Y bueno, ustedes saben que hay sistema de balotaje, así que todavía no puedo felicitar a quien va a ser el gobernador, porque eso lo van a decir los correntinos, pero sí ya puedo felicitar a quien va a ser el flamante intendente del Distrito Capital, que agrupa el 40% de los correntinos, y que es Carlos Espínola, nuestro campeón olímpico, y que además, esto si se me permite una digresión, saben mi corazón peronista, que desde los años 70 el peronismo no ganaba la capital de Corrientes, y también felicitar a Fabián Ríos, a quien las encuestas, que muchas veces son sensaciones también, me acuerdo de usted de América, le asignaban a el candidato Fabián Ríos un 23% y estuvo a 0.80 del actual gobernador, que bueno, que salió segundo. Así que mire si serán muchas veces confusas y engañosas las sensaciones y las encuestas. Vaya mi felicitación a todos los hombres y mujeres que participaron en esa elección en Corrientes, y muchísimas gracias a todos ustedes, periodistas, por bueno, cumplir todos los días con esta honrosa misión que es informar a la sociedad. Muchas gracias, buenas tardes.